duerme se lo lleva la corriente. Así está mi corazón, así está mi corazón, tu amor se lo lleva siempre. Camarón que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Así está mi corazón, así está mi corazón, tu amor se lo lleva siempre. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme,